triste y aburrido de tanto celarme. Celosa, no encuentro la hora de ver mi partida y así abandonarte. Sé que sufrirás, sé que llorarás, te lamentarás y te arrepentirás. Sé que sufrirás, sé que llorarás, te lamentarás y te arrepentirás. Que por celos se derrumba un castillo angelical, que por celos se derrumba un castillo angelical. Tan noble que parecías y te volviste celosa, ya no eres tan comprensiva y te volviste celosa, muy tímida te creías y te volviste celosa, eras muy buena conmigo y te volviste celosa. Y vuelve con más sabor. Agua marina. Celosa, me tienes cansado, triste y aburrido de tanto celarme. Celosa, no encuentro la hora de ver mi partida y así abandonarte. Sé que sufrirás, sé que llorarás, te lamentarás y te arrepentirás. Sé que sufrirás, sé que llorarás, te lamentarás y te arrepentirás. Que por celos se derrumba tu castillo angelical, que por celos se derrumba tu castillo angelical. Tan noble que parecías y te volviste celosa, ya no eres tan comprensiva y te volviste celosa, muy tímida te creías y te volviste celosa, eras muy buena conmigo y te volviste celosa. No quiero nada contigo y te volviste celosa, ya no eres tan comprensiva y te volviste celosa, te basta.